En la actividad deportiva local, ya me vas a estar contando. Y a mi izquierda lo tengo al otro Andrés, a Damián Andrés Segura. ¿Cómo andás, Dami? Espectacular, genial. ¿Qué me trae para hoy usted? Y hubo Copa Davis, se disputó la final, querido rugby. Los Pumas jugaron el fin de semana. Tenemos un poco de Copa Sudamericana. Y. Che, cuántas cosas. Diarios, papeles, todo por el escritorio de factura, línea de factura, fraile. Los diarios hay que leerlo para ver si encontramos algo. Claro. Bueno, les comento que está jugando Racing y Quilmes para terminar la 16ª fecha del torneo inicial. Ya se nos va el torneo. Gana Racing 2-0, Nos acomodamos y seguimos con más línea de 3. Hola, soy el Chipi Garijo y escucho línea de 3. Línea de tres. Prendí la radio como en un ritual pagano misterioso y futbolero. 8 minutos ya pasaron de las 21 horas. Se está yendo el tiempo rapidito y volando. Y nos metemos en lo que dejó esta fecha, el torneo inicial. Primero, si querés mandar un mensaje, ¿a qué número? Al 1561-5403-59. Recordemos que hoy estamos sin nuestro productor, La estrella que nos guía semana a semana fue a cubrir el evento. Hicimos una vaquita, compramos la entradita y se fue a cubrir River Argentino Juniors. En un rato lo vamos a estar llamando y nos va a estar... Que nos cuente un poco de la previa del partido. Sí, señor. Si nos querés llamar por teléfono, hacelo al 0237 466-6559. También está el Facebook, sí. Línea de 3 oficial, le das me gusta y ahí ya estás, puedes comentar, por favor, todo lo que quieras. Nos falta el Twitter, muchachos, sigo insistiendo. No, sí está, pero nos olvidamos la clave. Déjame mandarle saludos a Fernanda Funes, mi novia, que está en Asunción escuchando la radio, hoy sí, prendida. ¿En Paraguay? En Asunción, acá detrás del Riglo. En su futura casa, está escuchando junto a toda su familia, que también le mando un saludo. Bueno, un saludo grande, usted también tiene que mandar saludos. Un beso gigante a Steffi, que está prendida ahí, la radio en la oreja. O la notebook en la oreja, no sé. Vamos. De alguna forma está escuchando. Completame. Primero vamos a arrancar por el principio, lo que dejó la fecha del torneo. Genial. San Lorenzo le ganó en Boedo, ¿se puede llegar a decir ahora? No, todavía no. Bueno, ganado en condición de local 1-0 Atlético Rafaela. Respira un poquito. Una buena semana para San Lorenzo después de la noticia de que vuelven a Boedo dentro de algunos años. No, es que vuelven, pero hay que negociar primero. Bueno, se llevó la victoria. Estudiantes hizo lo propio frente a Independiente en La Plata. 2-0 le ganó. Arsenal 3-0 goleó a Godoy Cruz. Godoy Cruz que se quedó sin técnico, se terminó el segundo ciclo del Turco Azar. Ya vamos a estar ampliando, sí. Se dejó al Tomba a medias. Empate en San Juan, San Martín le empató 2-2 con Tigre. Un Tigre que todavía no ganó en el campeonato. Colón hizo lo propio de local en el clásico frente a Unión en Santa Fe, 2-0. Victoria sorpresiva, diría yo, la de la fecha. Boca ganó de visitante 1-0 a Vélez, el Vélez puntero, que estaba hasta hace unas horas. Con gol, se cumplió la ley del ex, gol de Silva. All Boys le ganó a Newell's 2-1 en un partido donde hubo una jugada muy rara, la del arquero Guzmán, sí. Que luego terminó en penal. Vamos a estar hablando, comentando un poquito de eso. Hoy ya por la tarde a las 5, Lanús ganó en Barrio Alberdi a Belgrano 2-0, un gol muy temprano a los 26 segundos del primer tiempo. Y ahora están jugando Racing de local a Quilmes, le va ganando 2-0 y terminó el primer tiempo, goles de Fariña y de Centurión. Centurión que se tiró el paso de los guachiturros, sí. Espectacular. Después, ya en unos minutitos, nomás va a estar jugando en el Monumental de Núñez, River Plate frente a Argentino Junior, tomando una birra. ¿Tomamos a mi carro? Vamos a ver si Fran sale al aire y nos cuenta un poco el clima que se está viviendo allí por el estadio. ¿Podremos hablar bien con Fran o habrá mucho barullo, mucho cántico de la hinchada? Está jugando en la cancha de River, yo creo que vamos a poder hablar bien. Sí. Hoy podemos mandar una de esas, ya que no está Fran. Si te la mandas igual, cuando le mandamos un saludo grande también al Lete, que por ahí seguramente está escuchando. Seguramente, ayer con el Lete viajamos con Martín Fierro. ¿Ah, sí? Sí, después te iba a contar la historia. Wow. Me comentaste que Godoy Cruz ha dejado otra vez un nuevo técnico en el camino, esta vez el turno del Turco Azad. Sí, y que sacó solo el 32% de los puntos y hacía 7 que no ganaba. Parecía que con la vuelta del Turco, Godoy Cruz había vuelto a tener esa ideología futbolística. Sí, que es, la verdad es muy buena. Para mí es uno de los equipos muy ofensiva, mejor juega. Por lo menos. Tiki, tiki, tiki, como le gusta a Capa, pero bueno, últimamente no se fueron dando los resultados. Y el fútbol hoy en día, si no sumás de a tres en poquitas fechas, fuiste, querido. Sí, y bueno, se vio ya muy desvanecido la continuidad del técnico Mohamed. No, Azad. Porque luego de perder 5-0 en el Monumental. Eso fue algo increíble. Fue un duro golpe que empezó a marcar ya el principio de un final. Así que, bueno, se están hablando algunos nombres. Marky, ¿me podés comentar quiénes son los que sondean el equipo de Mendoza? Sí, los candidatos serían Berizzo, Burruchaga, Nelson Vivas o el Vasco Arrabarena. El Vasco Arrabarena, que se está nombrando por varios clubes. Se habla también de que puede llegar al club de la Ribera, Boca Juniors, sí, si se va Falcioni. Uh-huh. Burruchaga, Vivas. Berizzo me gusta, puede ser del target de No lo tengo de técnico. De Mendoza. ¿Dirigió en Argentina ya? Creo que no. ¿Usted vamos no a, lo vamos tiene? Vamos a dejarla picante para los amigos del Facebook. ¿Dirigió Estudiante de La Plata? Dirigió Estudiante de La Plata. Ah, es cierto, un periodo interino, puede ser. Sí, dirigió Estudiante de La Plata. Así que bueno, el Turco Azad está sin trabajo. ¿Ustedes lo llamarían para el Cimembrillo o no? Sí, de cabeza, me gusta mucho. Pero para que juegue de ahí de nueve. Para que juegue de nueve, tiene ¿no? una pizca, una personalidad increíble. Hoy, como todos los programas, tenemos una banda, la banda del día. Hoy musicaliza a Marky. Marky, ¿qué has traído? Andando Descalzo, vamos a escuchar hoy. Hoy, ahora lo vamos a hacer. Ah, bueno. Testigo, al que me quiera juzgar. Y acá se viene Boca con Palermo desde aquí. ¡Gol! Línea de tres. Un gol de media cancha. ¡Gol! Martín Palermo, casi desde la mitad de la cancha, para el gol de Boca. Así se termina el clásico. Ya cuando habíamos llegado, cuando estábamos llegando, ya nos habían tirado piedras, pasamos por esa rotondita ahí de Juan B. Justo, creo que es. Antes del partido. Antes del partido ya nos habían tirado dos, tres piedrazos. Y bueno, y cuando terminó, obviamente, ellos con la bronca y todo, veníamos saliendo, nos decían cosas, hasta ahí, obviamente, normal que te digan cosas, y hasta que, bueno, sentimos unos piedrazos, y bueno, y después el peor que estalló un vidrio, ¿no? Que podría haber lastimado a cualquiera y que encima por el tráfico que había el micro no podía avanzar, seguían tirando piedras y bueno, un poco de desesperación, pero bueno, gracias a Dios no a nadie le pasó nada y quedó solo en eso. ¿Ahí se tiraron al piso? O sea, ¿cómo se resguardaron? Sí, no, nos fuimos para el otro lado, o sea, de donde había explotado el vidrio. Cerramos las cortinas, fuimos para el otro lado porque bueno, la verdad que estallaron los vidrios para todos lados y fuimos para el otro lado y empezaron a tirar del otro lado, así que no sabíamos qué hacer, nos agachábamos un poquito ahí en los asientos, pero gracias a Dios no pasó nada y bueno, espero que nada, que se pueda ver quiénes fueron y se haga lo que tenga que hacer. ¿Cerca de quién explotó la peor? Estaban ahí, no sé si estaba Guille Burdizo, creo que estaba. No sé, está no bien, pero cerca del otro lado, justo yo. Está del lado de frente. Prendí la radio. Como en un... Bueno, ahí pasaba la palabra del delantero de Boca, de Lautaro Acosta. Que bueno, se ha visto una vez más. Esta vez no fue la barra brava de Vélez, esta vez fue un sector de hinchas que ha emboscado al micro de Boca Junior tirándole piedras, como dijo ahí. ¿Para qué, no? Como, ¿para qué? ¿Para qué? Antes del partido ya en la avenida Juan B. Justo, además, luego a la salida, sí. Yo pienso, no sé qué se les cruza por la cabeza. Yo veo, qué sé yo, voy a la Bombonera, veo que llega el micro de Vélez y veo tranquilo cómo llegan. Digo, mirá qué masa, tengo la oportunidad de verlo. Podemos chumear de ver a los jugadores, claro. Puedo ver a Chucky Ferreira, esto, lo otro. Pasa que hay gente que no piensa de esa manera. Directamente no piensa, no sé qué tiene en la cabeza. La verdad que no es inentendible estos actos de violencia que cada vez más están en nuestro fútbol argentino. ¿Te cuento otro que pasó el fin de semana? Sí. En la hinchada Unión, después de haber perdido el clásico 2-0 con Colón, la hinchada rompió el alambrado y quiso entrar a la cancha, hubo disturbios, tiraron piedras también. Y mirá esta foto, Nando. Sí, la vamos a subir a... ¿Mirá la foto de la hinchada? Sí, todos pibitos de 15, 14 años. Sí, bueno, son los pebetes de la barra. Claro, como no pueden caer presos ni nada, porque salen, ya que son menores, lo manda la barra brava. Claro, lo manda de los mula, de fuerza de choque. Claro, pues la policía no le puede hacer nada. Y hablando del partido de Unión, del clásico que ya me comentaste de Santa Fe, el árbitro del encuentro reanudó el juego dos veces. Dos veces reanudó el juego, los hinchas seguían haciendo destrozos, que eran 10 hinchas nomás. Que bueno, que suspendieron el partido, el clásico de Santa Fe, que se lo llevó Colón. Sí, sí. Sí, sí, la verdad que lamentable. Tendrían que hacer, no sé, que no entre la hinchada que se porta bien, porque la verdad que los violentos siguen entrando, ¿no? ¿Cómo es? El único que está a favor de esto es Cantero, el DT, el presidente de Independiente, la verdad que está solo. Que desde línea de tres estamos con él en la causa. Sí, lamentablemente a Cantero no le apoyan los resultados, ¿no? Volvió a perder Independiente. Y encima el Tolo Gallego tiene problemas con el plantel porque se lesionó Villafañez. No le sale una bien al Tolo. Villafañez es un jugador titular indiscutible en el equipo del Rojo. Sí. Así que va a tener que pensar el equipo Independiente para este fin de semana. ¿132 veces? No repitió el equipo. Es así, Nando. Y Independiente, que encima tiene un partido menos, que ya lo está perdiendo contra Belgrano 1-0, recordemos que por los hechos de bomba de estruendo fue suspendido al inicio del segundo tiempo. Así que bueno, yo desde acá soy hincha de Boca, como ya sabemos, pero quiero que gane Independiente, aunque sea, porque si llega a descender Independiente se va a empezar a decir que la lucha se ocupó de los barras bravas, que desocupó el equipo y que de esa manera se fue al descenso o está luchando en zona de promoción. Ojalá que Independiente levante cabeza por el bien del fútbol argentino y que Cantero pueda triunfar contra las barras bravas. Salimos un poco de Argentina, nos vamos a Brasil. Buen efecto, ¿eh? Esos efectos especiales, vos sabés que fueron mencionados el domingo en mi mesa y fueron muy elogiados acá por... ¿Los efectos de Dami? Por el operador del programa. Bueno, Montillo, Walter Montillo, tiene un gran 2012 y en el final de este año, la verdad que parece uno de los jugadores figuras del Brasileirao. Y bueno, si bien restan dos fechas y el Cruzeiro marcha noveno, su equipo es una de las gran figuras del torneo. Tal es así que, bueno, recibió el llamado de Sabella para mañana integrarse a los dirigidos de este DT para enfrentar a Brasil. Un muy buen jugador que supo estar en las divisiones de sub-20, sub-23, y la verdad que siempre la rompía. Después, cuando salió de San Lorenzo, parecía que como que quedaba relegado, que no se sabía nada de él, y ahora vuelve a aparecer y el chabón la está rompiendo. Sí, y fue muy elogiado por uno de los jugadores estrellas, Neymar. Se animó a pedirlo para su equipo, para el Santos, lo dijo en la televisión. Montillo es un gran jugador y creador de juego. Las puertas del Santos están abiertas para él. Igual se habla que Neymar el campeonato que viene lo jugarían junto a Messi, así que... Y se habla de que le pidió a Messi que lo lleve al Barcelona. Sería lindo que jueguen juntos. ¿Te imaginas dos jugadores de esa clase que jueguen juntos? Pero sabes que no le encuentro lugar dentro del Barcelona, no. Neymar. ¿A quién sacamos? Hay tanta, ¿no?, figura que no puede sacar a ninguno. Y seguro va a salir un delantero, porque no creo que toque a Xavi ni a Iniesta. Bueno, como estábamos hablando de la selección, mañana se va a enfrentar en la Bombonera, muchachos. Vuelve la selección al estadio de Boca Juniors. Isabela está esperando hasta último momento para confirmar el equipo, ya que tiene tantos convocados. El partido será a las 21 horas, hora de aquí, de Argentina, y deberá remontar el 2-1. Sí, señor, un partido apretadísimo, ¿eh? Sí, allá que se jugó en Goiânia. Tomá pa' vos, A la mierda. Los convocados, ¿quiénes son? Marcos Andrés. Mira, en el arco está Ustari, Orión, que seguramente va a ser el titular. Los dos arqueros de Boca. Sí, señor. Y esos dos son los dos únicos arqueros. Después en la defensa va a estar Lisandro López, el muchachito de Arsenal. Va a estar Sebastián Domínguez de Vélez, Leandro de Sábato de Estudiantes, Santiago Bergini de Newell's y Gino Peruzzi de Vélez. Gino Peruzzi que tiene un gran torneo, hasta el momento es una de las figuras del torneo. También aparece Maximiliano Caire, el muchacho de Colón, que creo que no se tuvo en cuenta para el primer... Sí, lo apodan Hernán. Después Clemente Rodríguez reaparece después de varios partidos ausente en Boca, con varias molestias. Se nota que no hay laterales, Se nota que no hay laterales y vuelve. Igual de buen partido contra Vélez. ¿Va a jugar con cinco defensores de nuevo Argentina? Como... No lo sabemos. Hoy entrenó y no dio indicios del equipo. Sigue la lista con Leonel Bangioni de Newell's, un buen jugador, rápido, versátil. Por el medio de la cancha va a estar Rodrigo Braña, que dijo que no sabía si iba a jugar porque siente molestias en el aductor izquierdo. Aparece sorpresivamente Oscar Ahumada, el muchacho de All Boys. Sí, Oscar Sinceridad Ahumada aparece en la lista, señor, de Sabella. Francisco Cerro, otro muchacho de Vélez, otro juvenil. Pablo Guiñazú, el veterano del Inter. ¿Me puedes explicar Porto por qué Alegre sigue Guiñazú? Es un buen jugador. No, la verdad que está demostrando buenos... Y se merecía un buen nivel tiempo en la selección. Sí, joder, sí, sí. Es un integrante de Namar. Iván Bella, de Vélez. Igual hay mejores mediocampistas, me parece, que no está convocando. Pablo Pérez de Newell's, que puso el descuento para el partido de ayer. Y hacemos una pausa acá, que este chico me gusta mucho. Bueno. Listo. ¿Ya está? ¿Puedo seguir? Y por el lado de Colón, la estrellita, podríamos decir, que tiene hoy en día, Lucas Mugni, muchacho que supo deleitar en la Copa Sudamericana mientras fue partícipe del club de Santa Fe, aparece ahí como convocado y debe estar viviendo un sueño, muchacho. Sí. Después sigue, bueno, Walter Montillo, que ya lo habíamos nombrado, el Burrito Martínez, muchacho del Corinthians ahora, Hernán Barcos hundido. Marcos hundido, que acaba de ascender con el Palmeiras. Sus goles no ayudaron esta vez. Ya nos vas a contar, Marqui, lo que pasó en el Brasileirao, Ignacio Nacho Escoco, el goleador del torneo y de Newell's Old Boys de Rosario. Y Emanuel Gigliotti por el lado de Colón. Estos son los convocados de Sabella para enfrentar el día miércoles a las 21 horas en el Alberto J. Armando. Seguimos escuchando un poquito de música que musicaliza Marqui. Vamos a escuchar La Pipa ahora. De Andando Descalzo, ¿no? todo sin decirte nada. Otra vez entendiste mal y una vez más volverlo a explicar. Tantas mentiras, todas pavadas, la sangre fría, la cancha embarrada. Algo huele mal, ya está vencido, pasado, podrido. Algo que se fue o nunca ha venido, cuánta trampa, tiempo perdido. Sopa, la bola de nieve revienta, explota. Tantas mentiras, todas pavadas. Pasado podrido, miradas gastadas. Otra vez nos salió mal. Otra vez, bom, bom, bam, bam. Algo huele mal, ya está vencido. Pasado. Monumental, están por empezar el partido entre River y Argentinos Juniors y lo tenemos a nuestro enviado especial Francisco Manterola desde Núñez. ¿Cómo está, Fran? Escuchá cómo se escucha. ¿Cómo andás, Nando, querido? Estamos acá, acá va a estar la cancha. Dejanos escuchar un poquito a ver a la hinchada. A ver, ¿se escucha? Se escucha. Sí, sí. ¿Podés tirar más? No, en esta liga hay menos gente que en otros partidos, ¿eh? Tranquilo, muchachos. Es lunes, están trabajando. ¿Qué se espera para este partido? Por lo pronto jugar bien, después el resultado llega solo y ahí se empieza a sentir un poco más de entrada. No termina entrada del equipo, pero bueno, porque hubo corrida, la policía como siempre participa activamente de la frenada de la entrada, no solo de arriba sino de general. En la entrada, ahí está por arrancar. ¿Podrás tirarnos la formación? Creo que lo matamos. La formación te la digo acá, le estoy viendo desde acá. Sí. A Vega, que todavía no está en el arco, está saludando. Va a parar con línea de 4 con Mercado. González Tires, que va a jugar con Pesela. Cotinelli y Martínez. Mientras la gente le canta a Pasarela, recordando a sus familiares. Le va a jugar de 8 Sánchez. De 5, de 2 a 5 hasta el Ponte. Chiriliana, por izquierda va a jugar. Va a jugar con Zinedine y arriba el cliente. Luna, Mora y Rogelio Fulemori. ¿Cómo está el estado del campo? Recordemos que estuvo Lady Gaga. No te escucho bien. El estado del campo. De acá se ve óptimo. Hay el sector del arco de Vega, hay unas manchas lindas, que es la parte de donde estuvo el escenario, pero en la otra del resto se ve bastante bien. ¿Está Lady Gaga todavía por ahí dando vueltas o ya se fue? Hay un par de Lady Gaga, vi recorridos del recital de Lady Gaga, pero bueno, por ahora, no estoy muy tranquilo. Bueno, Fran, ¿por qué no aceptaste la galletita que te ofrecieron ahí en el camino de los hinchas de River? ¿Cómo? ¿Por qué no aceptaste las galletitas que te convidaron los hinchas de River ahí en el camino? No, yo quería compartir con ustedes ese momento y bueno, no quise abstenerme. Bueno, Francisco, muchas gracias, te agradecemos desde aquí, desde el estudio y mucha suerte, gana River 3-1, acordate, 2 goles de Funes Mori y 1 de Mora. Hicimos un gran esfuerzo para que estés. Gracias. Por fin lo escucho a Dami, que cada vez que hablamos sobre la vida, te está callado, así que le mando un beso a Dami y lo quiero mucho. Chao, Fran, gracias. Un abrazo. Chao, nos vemos. Otra vez sopa la bola.

y de los clubes que van primero de cada liga. Así que empezamos con la primera D. Con la primera D se jugó la fecha número 15. Están primeros Argentinos de Quilmes con 34 puntos. Lo sigue Deportivo Riestra con 29. Y tercero está Muñiz. Y déjame con 28 puntos, perdón. Le dejo los equipos de Rodríguez a alguien que es de Rodríguez. Claro. Que va a ser, él tiene más información, me parece. Bueno, sí, como Marqui decía, la fecha 15 se disputó. Alem está décimo en la tabla con 20 puntos. Le ganó en condición de visitante a Yupanqui 1-0. Por el lado de Atlas, el otro equipo oriundo de Rodríguez. Perdió 3-0 con el puntero Argentinos de Quilmes en condición de local en el estadio Ricardo Puga. Atlas tiene 17 puntos, está decimotercero. Y la fecha que viene, la fecha 16, Atlas se enfrentará en condición de visitante frente a Yupanqui, mientras que Alem en condición de local frente a Deportivo Paraguayo, que viene de empatar 3-3 contra Victoriano Arenas. Ahora, Atlas empezó muy bien en campeonato, estaba entre los primeros puestos y sí, cayó de repente. Se está quedando, y el que está subiendo y remontando es Alem, que viene muy bien en la Copa Argentina. Recordemos que le ganó 1-0 a los Andes allá. Y Atlas ya quedó fuera de la Copa Argentina, perdió por penales en el Ricardo Puga. Bueno, seguimos con la primera C, también se jugó la fecha número 13. Está primero Urquiza con 35 puntos, lo sigue La Ferrer con 31, buena campaña de La Ferrer. Y tercero Fénix, el club de donde jugó Almeida y el Beto Acosta, está tercero con 29 puntos. Esto te va a poner contento, Damián. Argentino de Merlo, el equipo donde vos has sabido atajar. Está quinto con 25 puntos, ahí cerquita del soñado ascenso. Ojalá que entremos en el reducido. Yo la verdad tengo un gran cariño a la gente de Argentino. Que me ha dado una oportunidad, ¿no? Que me ha dado una oportunidad. Terminame con el no. Extraño. Y yo he podido responderle, ¿no? Yo he visto en Argentino de Merlo y la hinchada un dibujo de la cara de Damián. Como la bandera del Kun Agüero Independiente. Claro. Damián Segura. Bueno, siguiendo con los equipos aledaños, San Miguel está 17º. Con 15 puntos, y Luján ya parece que el descenso es inevitable, está último con tan solo 7 puntos. Vamos con la primera B, donde Platense sigue liderando con 31 puntos, lo sigue Atlanta con 29, y nuestro querido Deportivo Morón está tercero con 27 puntos, tras empatar 0-0 con Comunicaciones. La verdad que muy buena la campaña del Gallito de Morón. Sí, que está haciendo nuevo estadio, ¿Por qué? Contame eso. Porque... Para el que no recuerda el programa pasado, ¿no? Claro, porque los partidos se jugaban de noche, ya que está en una sola comercial y se producían algunos disturbios, entonces decidieron para mayor comodidad de los horarios de los partidos pasarlo a otro lado. Bueno, para terminar vamos con la B Nacional. A pesar de haber empatado 1-1 con Patronato, Olimpo sigue primero. Sí. Porque Gimnasia también empató, así que tiene 28. Bien Olimpo. No, estamos dejando pasar muchas oportunidades, Sí. Están haciendo la gran Newell's, ¿eh? Igual, no van a pechar, ¿eh? Igual vos sabés que para mí, mientras estemos entre los tres primeros, que son los que ascienden, lo demás no importa. Usted se conforma con ascender, ¿no? Quiere salir campeón. Y no se festeja un campeonato. Además no, lo que se festeja es el ascenso. Mire usted, muy bien. Muchacho que ya sabe. Sí, bueno, cuento que Olimpo tiene 28 puntos. Gimnasia, es un erudito. Gimnasia y Esgrima tiene 26. Y Banfield, que está repuntando sobre el final de la primera parte del campeonato de Nacional B, le ganó 3-1 a Almirante Brown. Iba perdiendo 1-0 casi en el primer minuto. Y está tercero con esto. Y Huracán, que también consiguió una segunda victoria consecutiva, le ganó a Douglas Haig 2-1, partido que había comenzado perdiendo, lo pudo dar vuelta y el equipo del Globo está inflándose. Bueno, por último, para terminar con todo lo del ascenso, y quiero que Nando me dé una manito a recordar a quién entrevistamos, nuestro querido Deportivo Merlo está el décimo. Ferraré, está décimo con 21 minutos. ¿Te acordás cuando entrevistamos? ¿Te acordás cuando entrevistamos al Coqui? Sí, muy bien. ¿Cómo lo cagó a pedo, Damián? Sí. Les comento, muchachos, para completarte la información, mañana va a haber un paro del sector del transporte y esto ha tocado el fútbol en la AFA, así que la AFA decidió postergar los tres partidos que debían jugarse durante el martes, Eran dos de la fecha 17 de la B Metropolitana. Uno era Almagro Estudiantes y el otro era Temperley Defensores. Y el restante, que es por la Copa Argentina, entre Platense y Liniers, también van a pasarse para el miércoles. Y ya que estamos hablando de copas, te quiero hablar de la Copa Sudamericana. El único equipo argentino que sigue en carrera y está en semifinales es Tigre, que se enfrentará a Millonarios de Barranquilla en condición de local el 22, ¿qué día es? El jueves, ¿no? A las 10 menos cuarto de la noche, sí. En el Monumental de Victoria, Tigre estará buscando por el partido de ida su pase a la final de la Copa Sudamericana. Así que vamos a ver si el equipo de la zona norte puede seguir en la Copa. Te comento, antes de irnos a escuchar un temita, que Racing está ganando 3-0 a Quilmes y River sigue empatando 0-0. ¿Qué vamos a escuchar, Marquín? Vamos a escuchar Mundo de Andando Descalzo. Misterioso y futbolero. 21:47 clavadas, Y si querés mandar un mensaje al 15-61-5403-59. Y si no, entra a nuestro Facebook, que es Línea de Tres Oficial, le pones me gusta y ya dejas algún comentario, lo vamos a estar leyendo ahora en vivo y en directo. Ayer se jugó la final de la Copa Davis, Dami. Y República Checa cantó campeón. Radek Stepanek venció a Nicolás Almagro y la República se quedó con la ensaladera por segunda vez en su historia. La primera vez había sido en 1980. Bueno, hay que destacar que no alcanzaron las dos victorias de Ferrer y los checos se llevaron la serie y la Copa por un ajustadísimo 3-2. Y por el lado del tenis, no sé, acá Marquín tiene una noticia de una bella dama. Bueno, ayer Gisela Dulco. No. Gisela Dulco, chabón. La ex novia de Gabo. La novia de Gabo. No. Ex novia, actual mujer, actual esposa. Claro. Actual y es la ex número uno de dobles. Mujeres. ¿De dobles o de singles también? No, de singles no. De dobles. De dobles, bueno, no importa. Gisela Dulco anunció su retiro a los 27 años. Dice que ya no tiene las mismas ganas de seguir jugando, ni tiene ganas de sacrificar tanto tiempo de su vida en desde los 7 años que arrancó con la raqueta. Para mí que se quiere ir a... Se quiere colar a tirarse encima, desfiles. Arriba de Gago, me parece. Sí. Y Gago debe tener cada camión atrás, así que... Bueno, lo va a vigilantear, decís. Y Dulco que se va con 4 títulos en singles y 17 en dobles, que fue su especialidad, digamos, en lo que se destacó en la carrera junto con Paola Suárez. Quiero mandarle un saludo a la gente de Agite Oeste, que siempre nos deja la información de lo que va pasando con las bandas locales. Vamos a ver si lo ponemos. Uh-huh. Hablando de bandas locales, te cuento, Nando, que nos han invitado y yo quiero también nos llegó una carta de repente. Nos llegó una carta de una invitación. Esto nunca había pasado en el programa. Y de paso quiero invitar a todos los que nos están escuchando el día 24 de noviembre a las 21 horas en el Teatro Leopoldo Marechal. Marechal. Este sábado. A poquitas cuadras. ¿Cuándo? Este sábado. Ah. 21 horas va a tocar Devaneo presentando su nuevo material denominado Antinomia. Para ir, ¿sabes lo que tenés que hacer, Nando? ¿Cuánto cuesta la entrada? ¿Cuánto? Un alimento no perecedero, puede ser un poquito de arroz. Ah, pero no sé, arveja, ah, arvejas, no sé, un choripán. Algo así, llevas y ya puedes entrar, ¿eh? Recordemos, el sábado 24 de noviembre a las 21 horas, ¿eh? Es gratuito, así que es una linda oportunidad. ¿Dónde se hace? En el Teatro Leopoldo Marechal. Bueno, vamos acá, a ver. Al lado de la Municipalidad, Moreno Centro. Vamos a ver si nos damos una vueltita, lo visitamos a Luque, ahí. De paso agradecemos la invitación, ¿eh? Sí, muchas gracias a Devaneo. Igual me parece que el sobre era de no, está bien, era bueno el sobre. Sí, Dami, compléteme usted. No, quería, ya que no hay noticias del Mariano Moreno de rugby, yo quiero tirar una de los Pumas. Sí. Se caen los Pumas, pero suben en el ranking. Recordemos que el fin de semana perdieron ante Francia, 32-36-22, pero escalaron un puesto en el ranking de cara a lo que va a ser el sorteo mundialista. Se ubican sextos y la idea es no bajar de ahí, así pueden llegar a ser cabeza de serie en el próximo mundial. Y el sábado cierran la gira frente a Irlanda. Bueno, yo quiero contar que no he podido traer noticias de deporte local porque recordemos que los Indios han quedado eliminados en los playoffs, lamentablemente. Hagamos un bache en lo deportivo, ¿no? Sí, vamos a hacer un bache en lo deportivo, pero tengo una noticia local y quiero agradecer y aprovechar este momento, agradecer a la gentileza de Daniel Villalba, periodista. Un aplauso grande para Daniel Villalba. Periodista de Moreno que me ha regalado la siguiente nota, escuchen. Bueno, en estos momentos estoy en la Plaza San Martín, concretamente sobre Libertador, y hay un caballero que tiene un puestito de ropa y algunas otras cosas, pero lo fundamental es que tiene un cartel puesto que dice así: busco mujer para compañera y amarla. Sí, sí. A ver, cuénteme, dígame su nombre y cuénteme cuál es la historia. Bueno, yo porque ando solo, soy viudo, tengo 66 años y busco una mujer para ser una compañera para siempre. Y lo que me gustaría conseguir esa mujer pronto. ¿Y el cartel cómo se le ocurrió? Porque veo que lo consultan, ¿eh? Claro, no, pero todo bien acá con el cartel, porque me parece que me va a traer suerte este cartel. Uh-huh. ¿Qué dice usted? Yo pienso que sí. Dios quiera. Porque acá hay cola para dialogar con usted. Claro. ¿Usted es de acá de Moreno? Sí, soy de Moreno. ¿De qué barrio? Soy del barrio de la Santa Anita. Ah, de Santa Anita. Sí. Ajá. Y busco una compañía que sea... para siempre, directamente. Ajá. Quiero tener a mi lado. Hasta que Dios diga, bueno, hasta acá nomás. Y claro, bueno, que hay que seguir la... ¿Cuáles serían los requisitos? Porque me imagino que como veo que lo consultan, claro, alguna personalidad especial. Claro, que no sea una mujer ni muy gorda, ni muy delgada. Normal, directamente. ¿Y de cuántos años? Y yo 60... 59, 58 años. Ahí va bajando ahí, ¿eh? Sí, sí, voy bajando, porque me interesa. Sí. Y me gusta conseguir una mujer, no me importa la edad, pero que no pase de los 65. Bueno, pero vamos finalizando esta pequeña sí. charla, pero usted tiene recursos, porque sí, siempre algún recursos, dinerillo sí. sale sí. tener una compañera. Claro. No, tengo... Oye. Prendí la radio. Bueno, agradecemos a Daniel Villalba que ha entrevistado a esta persona que estaba en la Plaza San Martín, acá en Moreno. ¿Cuál es la cartel. San Martín? ¿Esta de acá enfrente de la municipalidad? No, o la otra. La otra, la de la estación, digamos. Dice que estaba con dos cartones tipo sanguchito, viste, uno atrás y uno en la espalda, sí. que decía busco mujer y la gente se acercaba a preguntar. ¿Estaba desnudo? No, estaba con ropa. Ah. Pero hay que tener cojones, para ir. Hay que estar desesperado. No, el hombre cree en el amor, no ve que lo sale a buscar. Ahora, si le preguntaba a la gente, está bien, es un buen recurso. Sí, ¿por qué no? Qué nota jugosa, ¿eh? Sí, sí, la verdad que muy buena. Y no puso ningún aviso en ningún lado, el muchacho salió pero a buscar. El que quiere va a la Plaza San Martín y que capaz que se lo encuentra, que tenga alguna abuela por ahí que esté sola, algo. Aunque sea para hacer una compañía. Acordate que no pasen los 66 años, ¿eh? Sí, sí, por favor. Claro, 60, no. 59, 58 hasta puede ahí, ser. Claro. Ahí. Así que bueno, ahí pasaba la nota que ha conseguido Marky. Muy bueno, me gustan estos hallazgos, ¿eh? Sabés que la gente está pidiendo, viste, che, ustedes son de Moreno, nunca hablan de Moreno. Así que vamos a empezar a hablar un poquito, alguna noticia así de color o algún acontecimiento. Claro, dale, vamos a empezar con eso. Dami, usted hablando de este señor, ¿edad mínima? ¿Edad mínima? Sí, como dijo acá, 59, 58. ¿Mientras sepa cruzar la calle? No. ¿Y edad máxima para? ¿Hasta qué te atreves? No, una sí. cuarentona puede ser, ¿no? Fantasía sí, ahí a las 4 de que puede ser, puede depende ser, del sí, estado. Sí. ¿Cómo no? Acá el Lete nos manda un mensaje: si pesa más de 20 kilos, va para el frente. Mirá, el Lete, un capo, un crack, un saludo grande para Juanchi. Seguimos hablando de fútbol y está jugando River Plate, empatan 0-0 con Argentinos, 21 minutos del primer tiempo. Se va a retirar el ídolo máximo de River, que ya se retiró, va a ser su despedida oficial. El Ariel Arnaldo. Hoy el que al está burrito medio trabado sos Ortega. Vos. Ortega. Pasa que he dormido una hora 20 minutos. Así bueno. que nada. Te leo mensaje de. Para dejarme completarme. Va a ser la despedida, va a ser en febrero de 2013. Si bien falta la confirmación oficial del burrito, nada más y nada menos. Se haría entre el 3 y el 5 de febrero. Ya hay muchos confirmados, muchos futbolistas amigos. Que militan en el exterior. Entre ellos estará Enzo Francescoli, Ramón Díaz, Javier El Conejito Saviola, Aymar D'Alessandro, Bonanote, Burgos, entre otros. Bueno, un muy lindo espectáculo para que va más allá de ser hincha o no del club de Núñez, ¿no? Yo, como dije con Fran una vez, no voy a ir a la despedida del Burrito Ortega. Pero si iría a la despedida de un jugador que no sea de mi club, sería la del Burrito Ortega, la verdad que un jugador muy querido. Y la de Luchi Fuerte. ¿Por qué? Sí, Marky, ¿qué me querías decir vos? Ah, te quería leer un mensaje de Fernanda, mi novia que nos está escuchando. Sí, un saludo. Un mensaje con respecto al audio que acabamos de pasar, dice: con esa voz no tiene dientes, me juego las tetas. Un saludo grande para Fer que está escuchando y ahí. Como hablaba con él, el muchacho. Sí, sí, no. ¿Buscaste una mujer? Una mujer. Un cartel. Así que bueno, hoy. Pará, me suena el teléfono. Un mensaje de Luis. Dice: necesita Ribotril para siempre el viejo Ja, ja, ja, ja. Luis, yo pensé que no te hacía acá en Buenos Aires. Andabas por el partido de la costa. Luis, ¿cuándo vas a cumplir el asado que nos prometiste? ¿Cuándo se va a cumplir con el asado y cuándo nos va a llamar y va a salir al aire? Sí, Luis. La gente está intrigada. ¿Quién es Luis? ¿Quién es Luis? Quiero conocer su voz. Qué muchacho tan sexy. Encima tiene llamadas locales ilimitadas. Luis, llamá. 46-66-559. Dale, Luis, llamá que te esperamos. Así que, bueno, que salga al aire en línea de 3. Se va a jugar la fecha número 17, señor. Ya hay día y horarios confirmados. Y arranca el sábado 24 a las 17 horas. Unión recibe a Newell's Old Boys de Rosario, un Unión necesitado que todavía no ganó en el torneo. También en el mismo horario, San Martín de San Juan recibe a Belgrano, el pirata que quiere seguir soñando con el campeonato y se enfrenta a San Juan. A las 19:15, Independiente River, lindo partido para un sábado, ¿eh? Y 21:30, cerrando la jornada del sábado, Argentinos Juniors recibe a San Lorenzo. Gran partido ese para ver, el sábado 21:30, Argentinos San Lorenzo en la Paternal. Bueno, el domingo 25 tenemos 3 partidos a las 5 de la tarde. El primero es Tigre, que recibe a Godoy Cruz. Después está Quilmes contra Arsenal. y All Boys contra el puntero Vélez. La verdad que tres partidos para no ver. Y, no, ¿cómo que no? Uno All Boys que siempre sabe madrugarlo a Vélez y un Vélez que viene de la derrota. Se puede decir un clásico, ¿no? Sí, ¿por qué no? Y cerrando la fecha con lo que el domingo, con lo que quizás sea el mejor partido de la semana, 19:15, Boca recibe a Racing, ¿eh? Partidazo. Sí. El lunes se completa con dos partidos, a las 19:15 Atlético Rafaela y Colón, y a las 21:30 Lanús, el nuevo puntero del campeonato, frente a Estudiantes. Línea de tres. A mí me gusta jugar con cinco defensores, decís vos, porque vos jugás con cinco defensores, que no parece muy ofensiva la idea. ¿Y te parece que es antiguo jugar con cuatro? No. Bueno, lo está demostrando. El fútbol pasa por los jugadores. Claro, pero no lo demostró. Páralos como quieras, pero en el fondo, línea de tres. Línea de tres. Prendí la radio. Ya se nos está acabando este episodio de Línea de Tres. ¿Qué lo tiró? Tremendo programa tuvimos hoy, muchachos. Tenemos horas, una hora no alcanza. No alcanza, la verdad que quedamos muy corto y muy apurado. Que el público se exprese y que vaya a una marcha mañana. ¿Con un cartelito en sanguchito? Claro, ahí está el muchacho, a la Municipalidad de Moreno reclamando más horas para Línea de Tres. El 20N. ¿Luis pondrá su cara para esto? Y no sé. Por lo menos que ponga su casa para juntarnos, no sé. Sí. La semana que viene les comento que tenemos una sección nueva, los Twitter futboleros más graciosos, ¿eh? ¡Ah, mira! Lo vamos a decir la semana que viene porque nos estamos quedando sin tiempo. Bueno, nos vamos a ir yendo mandando saluditos. Sí, le quiero mandar un beso grande a Steffi, que siempre está prendida y una fanática de Línea de Tres, ¿eh? Pronto le vamos a hacer llegar una remera firmada. Un beso. ¿Más por quién? Por Marian. Aparte, ¿qué remera le querés mandar? Una rayada nuestra. Un beso grande a Fernanda, que nos está escuchando en Asunción, que se va a mudar, así que nos va a empezar a escuchar todos los lunes. No, y nos va a mandar mensajes. Un asado para Línea de Tres. También se va a pagar. Ah, hay que inaugurar la casa. La parrilla, claro. Ya nos estamos yendo. Sigue jugando River en el Monumental de Núñez, 0-0 con Argentinos, 26 minutos. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias, Damián. No, de nada. Por acompañarnos. Muchas gracias, Marqui. No hay por qué, te cuento que nos vamos con Marinero de Andando Descalzo. Hasta la semana que viene. Esto fue Línea de Tres. Levántate de la mesa. No puede ser que te sentas de belleza. Pasamos la pista y tomamos. Yo también soy marinero. Y hoy te amo. Hoy te amo. Por ahora te amo. Es lo que necesito. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por festejar estos 10 años de muchas historias nuestras a través de la música. Hace que hoy sea una noche especial, distinta, y que ustedes, el calor que nos dan ustedes, sí, nos llega mucho, loco, y lo retribuimos con música. Así que muchísimas gracias. Veo caras de hace muchos años. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, che.